cuando la actividad diaria comienza a bajar su ritmo, llega el momento de realizar el balance de la jornada. El Departamento de Prensa de Radio La Voz de la Costa, en alianza con la web informativa paislobo.cl, presentan El Retrovisor, una mirada diferente a los hechos del día. Lo decíamos, dos actividades importantes va a desarrollar mañana la ministra de Salud, Carmen Castillo, en la provincia de Osorno. Las primeras piedras de este proyecto de salud intercultural allí en Misión San Juan, también en el sector de Quilacahuín. Pero no todo está con miel sobre hojuelas, porque aquí hay una molestia que ya se viene expresando desde hace algún tiempo también por parte de las comunidades indígenas de San Pablo. En este caso, entendemos que estamos con Elías Juanquilén, presidente de comunidades de ese sector. Elías, buenas tardes, bienvenido a La Voz de la Costa. Cuéntanos cuál es tu situación, tu posición frente a este tema. Buenas tardes, Wilson. Bueno, nosotros en realidad hoy día tuvimos una reunión del Consejo de Comunidades de San Pablo con todos los dirigentes de las comunidades de la comuna, y verdad que nosotros no teníamos idea de que mañana venía una visita de la ministra de Salud a la colocación de la primera piedra del hospital Quilacahuín. Situación que nos parece extraño, de que no se nos haya invitado. Los enteramos recién a través del Consejo Municipal del municipio de San Pablo, que nos hizo llegar la información que mañana estaría la ministra en la localidad de Quilacahuín. Entonces nos parece extraño la realidad, cómo se coordinaron, cómo, con quién, porque en el fondo hasta nosotros hace un tiempo teníamos una comisión asesora de salud, y de verdad que hace una semana atrás esa comisión la disolvieron, que la Gaudina a través del servicio de salud no quiso que la participaran más los dirigentes de comunidades, y hoy día nos parece bastante molesto, porque estamos bastante molestos porque la ministra obedece a un trabajo que se venía haciendo de hace mucho tiempo con los dirigentes de las comunidades, con el territorio, y diría que no estemos invitados a un evento tan importante como es la primera piedra del hospital de Quilacahuín. Me parece que es una falta de respeto primero que nada al territorio. Por otro lado, no se está cumpliendo el trabajo que se debe hacer de interculturalidad. Entonces, en realidad, a nosotros, al eliminar esta comisión asesora, nos da índice de que ya hace tiempo que se venía planificando esto. Entonces el director del servicio hoy día, no sé, lo hemos estado llamando a su teléfono y no ha contestado, no nos ha dado una respuesta ni nada. Recuerdo, Elías, que esta situación también ustedes en algún momento la hicieron público. Me parece que hubo una actividad como intercultural también en estos dos espacios de salud, que también en donde ustedes tampoco recibieron invitación formal. ¿Es así o no? Así es, porque es la segunda vez que el servicio de salud al menos hace actividades por el hospital de Quilacahuín, y nosotros las comunidades indígenas no hemos sido considerados el Consejo de Comunidades, ni mucho menos las comunidades. Entonces hemos estado bastante al margen del trabajo que venía haciendo el servicio de salud, y por eso y por ende, o sea, no consideramos que el hospital vaya a cumplir un hospital intercultural si finalmente los actores, nuestros cultores de la medicina mapuche, los dirigentes de las comunidades mapuches no están ahí participando. Hoy día ellos solamente optaron por que se conforme un consejo de desarrollo, eliminando la participación de los dirigentes de comunidades. Por lo tanto, ellos en este momento tienen el diálogo con las organizaciones no mapuches y a las organizaciones que debieran estar sentadas trabajando, o al menos ser testigos del trabajo que se va a hacer. No estamos siendo considerados. ¿Cuál es el motivo que ustedes pudieran considerar como de conflicto, de que se hayan cortado estas relaciones que ustedes dicen haber tenido de manera permanente antes de esto? Bueno, nosotros del 2010, cuando se inicia este proceso de hospital, fuimos nosotros quienes, anteriormente nosotros luchamos porque esto sea un hospital intercultural. De primera, cuando el proyecto inicialmente venía como CEFAM, las comunidades nos unimos, hicimos un trabajo con la presidenta Bachelet en su momento. Después hubo un proceso de resistencia, porque también debo recordarle a toda la audiencia que en el año 2012, 2013, a nosotros el hospital de Quilacahuín se nos había quitado la unidad de rayos. en el nuevo proyecto, y luchamos nuevamente y se incorporó. Entonces veníamos con un trabajo activo. Yo creo que aquí, cuando los dirigentes somos propositivos, cuando los dirigentes queremos proponer, queremos avanzar, queremos que el convenio 169 se implemente, que se cumpla, lamentablemente a algunas autoridades al parecer no les parece que se debiera hacer el trabajo, más sino que las comunidades indígenas sean receptoras solamente de lo que ellos creen hacer, y finalmente nos colocan en esta disyuntiva para poder demostrarle a la ciudadanía o al resto de la sociedad que los mapuches somos conflictivos, que los mapuches nos gusta andar peleando, y eso es lo que hoy día quieren mostrar las autoridades huincas. Y finalmente nosotros, las comunidades, ¿qué tenemos que hacer? Reaccionar ante esta provocación que hoy día nos está haciendo, en este caso, el servicio de salud, dañando en este caso la integridad y sobre todo la participación de nuestros dirigentes. Mañana, si es invitado el día, ¿usted asistiría al encuentro con la ministra? Yo me estoy comunicando en este momento con los dirigentes. Muchos de ellos me han dicho que hay que participar, habrá que ir, habrá que entregar algún documento, no lo sé con qué dirigente, porque me imagino que mañana irá hasta todo restringido, porque ya que no fuimos invitados, debe haber algún protocolo en la cual los dirigentes solamente tendrán algunos espacios y otros no. Entonces, aquí había todo un acuerdo que se venía dando. Entonces mañana nosotros vamos a tomar acciones. Yo creo que hay que pedirle a la ministra que una vez por todas escuche a las comunidades, porque no creo que la presidenta Bachelet quiera hacer un trabajo así como hoy día tan cuestionado que se ha estado el gobierno, se siga cuestionando aún más con actos que finalmente excluyen a nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es el verdadero compromiso? Nosotros mañana nos vamos a sentar en Quilacahuín a evaluar esta situación. Por eso los dirigentes, las comunidades van a tener el pleno derecho a manifestarse, o pleno derecho en este caso a dar a conocer su descontento, y qué mejor dárselo a conocer a la ministra propiamente tal. Muy bien, muchas gracias, Elías, buenas tardes. Ya, muchas gracias, hasta luego. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre mañana, Cristian, ¿verdad? Esta situación que ha creado algún grado de complejidad en términos de las relaciones entre el Servicio de Salud y las comunidades. Este tema ya se venía dando. El Departamento de Prensa de Radio La Voz de la Costa, en alianza con la web informativa paislobo.cl, han presentado El Retrovisor, una mirada diferente a los hechos del día. El Retrovisor regresa mañana a las 6 de la tarde.